nuevamente la banda más alegre del país. ¿Qué me has dado? Chupetes. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que me veo empalinchado. En cassette y compactos. Pero qué bueno. Chupetes. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Que me veo empalinchado. Tico Alincha.